Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Celina? Muy bien, con una noticia que realmente nos sorprende, porque estamos en comunicación directa vía coaxil con el Congreso Iberoamericano, conocido como DDC. Dengue, de evaluación, un solo corazón. Parece realmente algo novedoso, ¿sí? Y contanos, Marcos, ¿qué, no, ¿qué es lo que está un poquito allí? Que estamos aquí, estamos en esta 16ª edición del Congreso. Ajá. Y estamos viendo un poquito qué es lo que está pasando. A ver si entonces nos asomamos un poquito a ver qué es lo que está pasando. Se evalúan los mosquitos con bastante disimulo. Evalúan en la city y evalúan en el coche. Es muy curioso lo que está sucediendo. Vemos que se divierten, lo pasan bien. Parece que sí, pero no por eso no deja de ser un congreso internacional que está teniendo repercusión en todo el mundo. No por eso es poco serio, es un congreso de nivel internacional, Celina. Y te cuento un poco que un estudio de la Universidad de Cambridge ha demostrado la estrecha relación entre los procesos evaluatorios y los brotes de dengue, tanto en nuestro país como en todo el continente. Y tenemos una especialista para entrevistar. ¿Es así? Estamos con la doctora Cindy López en este momento. Así es, ella es especialista en economía y insectos. Se llama economía medicinal y medicina económica. Es así, ajá, Cindy López. Dos especialidades, la doctora. Sí, buenas noches. Aquí estoy en López. López es el apellido latino. Mi castellano es complicado, pero intento. No se preocupe, vamos a traducir para la audiencia. Es realmente muy llamativo el look de la doctora porque realmente parece un insecto. Es que está toda vestida verde con unas antenitas. ¿A qué se debe las antenas? Eso es como de patch Adams. ¿Conoce usted el patch Adams? Sí, ¿no? Sí. Nosotros utilizamos misma técnica para infiltrarnos entre los insectos y ir logrando una cercanía como que nos confunden. Ajá. Meternos dentro de la comunidad del insecto para pensar como el insecto. Ah, ¿y qué relación hay entre el dengue y la devaluación económica mundial? No, aquí hay un análisis muy profundo. Nosotros tenemos concretamente un perfil fisiológico, escatológico y psicológico del suceso de lo que sucede. Tres factores, entonces, podríamos definir. Tres factores trascendentales a la hora del suceso mismo. ¿Podríamos desarrollar alguno de los tres factores para entender la relación entre el dengue y la devaluación, doctor? Puntualmente, usted, por ejemplo, para darse cuenta de lo escatológico, tendría que defecar dentro de una bolsa de nylon, ¿se entiende? Perfectamente, doctora. Tomar la defecación misma. Sopesarla sería. Pesarla, claro. Ir al almacenero de la esquina o una cosa así que para que la pese. Ajá. Y usted va a ver claramente que en el curso de una semana. Ya no pesan lo mismo. Exactamente. Se va perdiendo se peso. Se devalúa y eso genera el dengue. Sería el así. Dengue. Además, no sé si estoy entendiendo. La composición tiene las líneas blancas mismas que tiene el insecto. Que se depositan en la S. ¿Y esto está sucediendo a nivel mundial? Esto es una pandemia. Bueno, aquí mientras siguen debatiendo en este congreso más que interesante, seguimos transmitiendo con toda la información de este congreso internacional que nos ha dejado boquiabiertos. Guarda que no te entre un mosquito con dengue. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Buenas noches. Buenas noches.